Buenos días, soy Claudia, vivo en San Miguel, provincia de Buenos Aires. En este momento estoy mirando el sol hacia el jardín de mi casa. Es un hermoso día y me pregunto, ¿dónde está Santiago Maldonado?